Yo, orgulloso de ser Domi. Yeah. Orgulloso de ser Domi. Vengo de un barrio con el que le duela la bandera de los homies. Gracias a Dios por nacer Domi. Quítate tú pa' ponerme yo. Que yo nací en la mata del flow. Vengo de un barrio con el que le duela la bandera de los homies. Gracias a Dios por nacer Domi. Quítate tú pa' ponerme yo. Que yo nací en la mata del flow. La gracia, mami. Ciudad del merengue, del plátano con salami. Pregúntale a Sammy, a David, a Pedro, a Robinson, a no dominicano. Dame un vaso de Brugal y se venó. Café por la mañana, tapón y motoconcho. Domingo de circuito en Willy por la 38. Un Domi como Freddy Veragoico y a los foques. Lo que son de los homies que te digan que lo que con Domi. Dominicano como Ruby, como Bebé Caballo y como Johnny. Domi, yo soy Domi como Duarte, casi llegando a la París. Donde yo vivo no conozco los vecinos. Tengo 3 años mudado como si yo fuera el Pachino. Saliendo en los callejones donde matan por un kilo. Los menores sumergibles submarinos. Yo, en la 4-2 yo gozo más que Disney. Y los piperos con un blon en el gato y saqueta de tigre. Ella se jalte fritura como rayo basta fitness. Y el sueldo aquí se esterica pa' poder llegar al fin de semana. Yeah, yeah, nadie goza bro como en Dominicana. La terrena en el playero, los chiferos y su cubana. Los monos te dan corriente, pero aquí no pasa nada, manito. El circuito los domingos muy bonito, cambiado desde tempranito y en la noche palatico. Tengo mi chelito, fréname que yo invito. Y damos más cintura que por oro con Tito ayer level. Si tú quieres caerme, pero no te quedes. El enrede de RD, cómo se corren las redes. Si te ponen el reloj, tú te la bebes, bebe. Con un saoco único, sazón de joa y mamá. Ablandando en la bichuela temprano que hay que estudiar. Aunque el micro pesaba menos que la pala, en verdad. Hoy ni cepillo, imagínate pa' de dientes. Aquí lo que hay es coco pa' tirar pa'lante y monta la caliente. Los descartos, policía, todos los cueros, el delincuente. Y los que se fue en primero que están ausentes. Domi, Domi, Domi como el Clerén. Como Moreno Bustén. Como el Yaniqueque de Papo Pedro arriba el bullpen. Como Soto en los jardines, le se la hace la 100. Como el mono, el Copején sentado en el contén. Dominicano y que, dominicano y que, dominicano y que, oh, dominicano y que, la República Dominicana, ya, yeah. Dominicano stand up, la única bandera del planeta con la Biblia, yeah. El animal, el criminal, the best, yeah. Esto es representación, es orgullo patriótico, hasta la muerte, dominicano stand up. En el pasaporte, ya, yeah. Ya, yeah. A los fucking music, yeah. Group, oh, y dominicano y que, oh, dominicano y que, dominicano y que, y yeah. Dominicano y que, oh. Déjame afuera, ábreme ahí que voy para allá, ábreme ahí. Ay, ven pa' que bailemos pegado con la luz apagada. Ese flota del diablo, mami, lo quiero probar. De nuevo yo ir por el patio, mami, yo te voy a bajar. Después que tú me pruebes, sé que no me va a dejar. Así que ven pa' que bailemos y tiro un paso pa' atrás. Mueve la cadera y amo el chaca-cha-cha. Así que no digan nada, date o ven caile. Demuestra que eres dos la cintura pa' que baile. Suave hasta abajo, ay hasta abajo. Uno pa' la izquierda y suave hasta abajo. Ay hasta abajo, ay hasta abajo. Otro pa' la derecha y suave hasta abajo. Ay hasta abajo. Oh, oh, sí. Ay, sí, que oh hasta abajo. Sí, sí, ve, ay hasta abajo. Sí, sí, ve, ay hasta abajo.